La tenue que tu n'as boni, oh mana ya bato mama, oh gaina kalela, mobalia kufaka boyo. Na sengi yote bolingo boni, yotani peyo se kinga ye mama, mote mamo so kinga ye, so tuele binga y mama. Manya yo kaina lula ka motema soki okobo yangaye mama nasengali wao nanza komba nokina baby sanzotoe oh monio nakobanga kasolo mambanda monio oh naligi yo na bolingo oh ya motema mama kaina kufela ka solo babanda monio ona ningi ona bonito aya mote mama banga ina kufera ka onza weo odi monio onza weo onza weo odi monio onza weo Kudia kudungu zitenjema.